estamos en el poco. Sí, Roberto, porque hay una situación realmente muy, pero muy importante, grave, no solamente en términos del efecto del paro, sino para los propios trabajadores de las empresas de transporte. Me refiero a lo que está pasando en Córdoba Capital. Allí se está realizando el cuarto día de paro en función de las asambleas doble turno que hubo también la semana pasada, de paro de colectivos. En concreto, los choferes, vamos ahora a conocer con detalle el reclamo, pero entiendo que hay un desconocimiento o mucho malestar en función de la paritaria que cerró el gremio UTA a nivel nacional y la relación con la propia filial de Córdoba, porque hay conciliación obligatoria no acatada y además entiendo que hay una declaración de ilegalidad del paro. También, por lo menos en la información que yo tengo, llegaría alguien de UTA a nivel nacional, recordemos es el gremio que conduce Roberto Fernández, a la provincia de Córdoba, un poco para ver cómo puede calmar un poco, o por lo menos conducir un poco el conflicto. Marcelo Marín, el delegado de la empresa Aucor, está en comunicación con nosotros. Hola Marcelo, Pablo Caruso con Roberto Caballero en el programa Caballero Día en Del Plata, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a vos y a tu audiencia. Gracias Marcelo por atendernos. Bueno, es la información que nosotros tenemos, pero es importante chequearla con vos, cómo está la situación y cómo se llega, digamos, hasta este punto, cuál es el reclamo principal. Bueno, se llega a este punto porque el SEI, ministro de Trabajo, no atiende a sus plebeyos que solicitan audiencia y él no quiere atender. Entonces, cuando él se digne a atendernos, nosotros vamos a sentar una mesa de negociación porque él nos propuso que levantemos la medida, que no es paro, como fijo de una asamblea. En una asamblea, él nos dijo, el viernes lo voy a atender. Bueno, señor ministro, nosotros el viernes vamos a esperar en esta asamblea permanente de que usted se digne atendiendo a ver cómo podemos trabar este conflicto que nos está perjudicando, no solamente a los trabajadores, sino al público usuario. Son asambleas que hacen que el servicio sea mínimo, digamos, Marcelo, ¿no? No, ningún servicio mínimo. Están todas las líneas sin prestar servicio. Sin prestar servicio. Marcelo, cuando hablamos de ministro, ¿estamos hablando del ministro de la provincia? El mismo, y de paso, si usted quiere, le doy un audio para que usted lo tenga, de 13 minutos, que él habla con trabajadores de una junta directiva acá de la UTA, donde les cuenta que Mestre, que trajo una empresa, que hizo esto, que hizo aquello, ustedes digan así, yo no dije nada. O sea, el mismo que dice que quien le habla tiene que ir a un psiquiátrico. ¿Entiendes? Ya estamos cansados, y eso lo que no podemos hacer entender, y se lo dije ese mismo día. Nosotros, ellos no se dan cuenta, que no hemos dado cuenta, que el Ministerio de Trabajo, UTA Nacional, UTA Córdoba y el poder coincidente de turno del colegio político que sea, trabajan juntos, unidos y organizados, y hoy siempre en contra de trabajadores, por ejemplo en el transporte, no sé, nosotros gremios, pero acá nos están perjudicando enormemente, y ya dijimos basta, estamos cansados del manoseo. Y te aclaro algo muy importante, no soy de izquierda, no soy de ningún partido político, no soy de izquierda, soy un trabajador, un laburante que tiene un trabajo impecable, no pueden decir nada de mí. Cumplí siempre en horario, la corbata donde va, afeitado. No, tampoco estaría mal ser parte, integrar un partido político, digamos, ¿no? No está mal, pero acá cualquiera que se reclama, son los zurdos, porque hacen siempre que no, acá no es así. Marcelo, así esencialmente es. El comienzo del conflicto es por el desconocimiento o el no acuerdo, digamos, de los delegados de las empresas con lo que cerró UTA a nivel nacional, en paritaria. Nosotros tenemos acá a Aucor, que tiene un montón de falencias, hace más de dos meses, venimos meses de negociación, tiene unidades deterioradas, frecuencia de una hora, hora 20, ¿me entiendes? Quien le habla venía conduciendo una unidad, llega a la parada, hace una hora que esperaba una señora, un usuario, y me dice llorando, me dice, mire, hace cuánto que estoy esperando, me asaltaron, me robaron, me golpearon. Y así sucesivamente. Hemos tenido trabajadores salvajemente golpeados, han subido, hace una hora que están esperando por ahí, una hora y 20, suben el usuario cansado, que se la agarra con el primero que viene, claro, con el conductor, lo golpean, eso, y te puedo decir mil falencias más, entonces, cansado. Y esto es un reclamo, y que lo queremos hacer público, no solamente a los trabajadores, sino de los usuarios, estamos cansados del manoseo y del jugadito de ellos. ¿Entendés? Si ellos quieren jugar, que jueguen con sus cosas, no con las familias trabajadoras, ¿me entiendes? Estamos cansados. Marcelo. Para peor, sí. Trajeron ese aumento que no le sirve a nadie en cuota, mentiroso, que es una mentira. 21%, ¿no? 21% en cuota. Pero sí, pero acá les quiero dejar algo en claro. Nosotros tenemos un convenio colectivo diferente a todo el país. Nosotros tenemos 7 horas de trabajo, tenemos un pase, tenemos ropa, cosas que hemos logrado a base de trabajo, como lo hizo el compañero Atilio López y tantos otros, ¿no? Uh-huh. En ese convenio tiene una forma de aplicación del aumento. ¿Qué quiere decir? Que ese 21% aplicado, como tiene que ser en Córdoba, haría un 32,5. No es, creo que no es la muerte, 32,5. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, nosotros, hace 15 años, a ver si usted entiende, hace 15 años que ellos no aplican, ellos hacen lo que quieren, lo trasladan como quieren, y nosotros venimos siendo perjudicados por ese mal traslado. Hace 15 años, no es que ahora, hace 15 años lo venimos pagando. Entonces, ahora hemos dicho, no, esta vez que trasladar el aumento como corresponde, y queremos que eso se refleje, porque cuando se traslada bien, como corresponde, que sería el 21% el básico, pasa automáticamente a mejorar los sueldos nuestros y de nuestros jubilados, porque nosotros también tenemos jubilados que se van yendo y no cobran una jubilación de nada. Marcelo, de lo último por mi parte, entiendo que hay que hay empresas que están amenazando con despidos, esto por un lado, quiero saber si eso es así, y por otra parte que desde UTA Nacional estarían enviando un delegado, digamos, hacia la provincia, y lo que quiero saber sobre esto es si esto calmaría las aguas o incentivaría aún más la situación, digamos, ¿no? No, supuestamente viene el secretario del Interior, Jorge Kirchner, a dialogar con los trabajadores, que nosotros lo que más queremos es diálogo, es lo que eso de hace dos meses que venimos hablando con las empresas, con la intervención, porque hasta que hemos intervenido, pero hay diálogo de parte mía, un diálogo bien con el interventor, y él nos dijo que el aumento iba a ser bueno, que entonces, y aparte del aumento, venimos hablando por la situación de la empresa. Él, en este caso, en este punto, no cumplió. Nosotros no va a acrecentar el conflicto, porque si el secretario interior trae algo que a nosotros nos satisface, automáticamente levantó la mayor fuerza. No queremos estar más perjudicando a los trabajadores y al usuario. El usuario también está siendo rehén de estas empresas que aparecen haciendo 100 millones y que está bueno que lo sean, pero que por favor, de las unidades y la frecuencia. De dónde le viene el dinero a ellos no nos interesa. Nosotros no queremos tener las unidades y que nuestros trabajadores estén bien. ¿Y hay amenaza de despidos? Nosotros le dijimos, si tocan a un trabajador, tocan a todo. Y si eso sí, si nos despiden gente, y eso sí va a acrecentar el conflicto. Eso sí. Marcelo, gracias. Estamos muy atentos a cómo sigue el tema. Un gran abrazo. No, a usted por haberse comunicado de tal lejos, bueno, le agradezco. Un abrazo, es nuestra responsabilidad. Por otra parte, Marcelo Marín, delegado de la empresa AUCOR, una de las empresas que está en este conflicto. Bueno, yo tenía entendido que había un servicio mínimo, nos confirma que no hay ningún tipo de servicio, que no es paro, que son asambleas, pero en efecto opera como paro. Ya van 4 días de esta situación, con una conciliación obligatoria que no han acatado los trabajadores, con declaración de ilegalidad y con un enojo muy fuerte con UTA Nacional, ¿no? Por el 21% en cuotas, ellos reclaman un 32% según una escala o con un convenio colectivo propio. Provincia de Córdoba, provincia de delegados que tienen su trayectoria y su historia, ¿no? Delegados sindicales.